Y ahora presentamos... Pioneros del cine argentino. Y hoy vamos a hablar de Max Glucksmann. El cine de la Argentina ha sido históricamente uno de los más desarrollados del cine latinoamericano. A lo largo del siglo XX, la producción cinematográfica argentina, apoyada por el Estado y avalada por el tratado de una larga lista de directores y artistas, se convirtió en una de las principales del mundo en idioma castellano. Poco después de la aparición del cinematógrafo en Francia, se efectuaba el 6 de julio de 1896 en un salón de la calle Florida 344 la presentación de El Vivo Matógrafo, en lo que constituyó la primera proyección cinematográfica del país en la ciudad de Buenos Aires. No ha sido aún identificado con certeza el origen de los filmes proyectados en esa primera tanda de funciones. El cinematógrafo de Lumière, por su parte, fue presentado unos días más tarde, más precisamente el 18 de julio de 1896, en el Teatro Odeón. En este caso, se trataba de los célebres cortos de los hermanos Augusto y Luis Lumière, que se habían estrenado el año anterior en la ciudad de París. A 4 meses de la primera presentación del cine en Buenos Aires, el 24 de noviembre de 1896, se presentaron las primeras vistas tomadas de la Avenida de Mayo y Avenida de Palermo, producidas por Federico Fichtner, convirtiéndose José Steinberg en el primer camarógrafo argentino. Estas pueden ser consideradas, por lo tanto, las primeras obras cinematógrafas nacionales. A partir del año 1901 surgen las primeras películas con argumento. En ese año, Eugenio Alejandro Cardini filmó escenas callejeras en la que dirigió actores no profesionales. Mario Gallo, por su parte, inició una serie de producciones profesionales de temática histórica y patriótica que tuvo como primera realización La Revolución de Mayo, estrenada el 22 de mayo del año 1909 en el Teatro Ateneo. Dentro de este marco del nacimiento de nuestra cinematografía, tenemos variados pioneros, y entre ellos se puede destacar Mordechai David Glucksmann, que fue un empresario austríaco conocido como Max Glucksmann, que se dedicó de pleno al cine y la discografía. Nació en Czernowitz, Imperio Austrohúngaro, el 8 de marzo de 1875. Llegó a la Argentina en 1890, asentándose en Buenos Aires, donde comenzó a trabajar como ayudante de fotografía en la Casa Lepage, propiedad de otro inmigrante, el barón belga Enrique Lepage. Este negocio, ubicado en la avenida Bolívar número 375, edificio que hoy tiene una placa recordatoria que colocó la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, fue el primero en ingresar al país equipos proyectores y filmadoras. También trabajaba allí otro pionero de nuestro cine, el francés Eugenio Py. Los tres asistieron a la primera exhibición cinematográfica en Argentina, organizada por el empresario Francisco Pastor y el periodista español Eustaquio Pellicer, la cual se realizó en el Teatro Odeón el 18 de julio de 1896, donde se ven las breves escenas filmadas por los hermanos Lumière. Pensando en las posibilidades comerciales de este invento, Glucksmann y Lepage se pusieron en contacto con Luis Lumière para comprarle sus aparatos, pero no prosperaron las negociaciones, por lo que se deciden importar un cronofotógrafo LG de la empresa francesa Gaumont de Meny de 1897 y un cinematógrafo Pathé, distribuido por la Compañía General de Fonógrafos, Cinematógrafos y Aparatos de Precisión de la empresa francesa Pathé Frères. Enrique Lepage deja la actividad en 1908 y Mac Guzman le compra la empresa y abre salas para la exhibición cinematográfica, no solo en Buenos Aires, sino en el interior de la Argentina y en Montevideo. Hace construir la primera sala de cine de Argentina llamada Cine Teatro Gran Splendid y comienza a realizar los noticieros de cine que denominó Actualidades. Junto con Eugenio Pi, fue pionero de películas documentales. La empresa productora de los noticieros y documentales fue denominada Cinematografía Max Glusman. El edificio del cine Gran Splendid fue construido sobre el mismo terreno que ocupó otro teatro, el Nacional Norte, siendo construido por los arquitectos Pisonay y Falcope, sobre proyecto de los también arquitectos Peró y Amengol. Y la cúpula fue decorada en 1919 por Nazareno Orlandi, pintor y decorador italiano. Su actividad inicial fue de sala teatral con el nombre original de Teatro Splendid. Se inauguró el 14 de mayo de 1919 en la zona conocida por entonces como el Saint-Germain porteño. Como muestra de su interés en la actividad de exhibiciones cinematográficas, se debe destacar que poseyó un total de 100 salas de cine en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. En 1914, la revista Fortuna incluyó su nombre entre los poseedores de grandes fortunas en el continente americano. Hasta el año 1930, su empresa cinematográfica hizo noticieros sin sonido y algunas películas sonoras, pero debido a la depresión del año 1929, tuvo que vender las salas y se quedó con el negocio discográfico. Al margen de sus actividades empresariales, Glusman también realizó actividades sociales con la comunidad judía entre 1925 y 1942, haciendo construir una sinagoga en la calle Libertad de la ciudad de Buenos Aires, tal como afirma uno de sus nietos. Poco después de la fundación de la empresa alemana internacional Talking Machine Company, creadora del sello discográfico Odeon en 1904, Max Glusman fue designado como agente importador en la Argentina de sus fonógrafos y discos, y se dispuso a capturar el mercado discográfico del tango, una tarea que logró con mucho éxito. En 1914 había obtenido el control global de la industria discográfica argentina, marginando a su único competidor, Victor Talking Machine, por el simple hecho de firmar exclusivos contratos a largo plazo con los mejores músicos y, más astutamente, los mejores compositores. Así tenía derechos exclusivos de los temas exitosos, controló el negocio de partituras y el cine mudo, y tenía un monopolio virtual del tango hasta la década de 1920, convirtiéndose en un héroe popular entre los músicos por su introducción del concepto de las regalías. Contrata en 1917 a los cantores y guitarristas Carlos Gardel y José Razzano, quienes formaban el dúo Gardel-Razzano, además del también cantor Ignacio Corsini, luego a Roberto Firpo y Francisco Canaro. Discos Glusman se convirtió en Discos Nacional Glusman y más tarde simplemente se llamó Discos Nacional. Y finalmente, después de la fundación de EMI, en 1931 pasó a ser Disco Nacional Odeon, que fue el sello estándar en Argentina, Brasil y Uruguay para los productos de industrias eléctricas y musicales Odeon Sociedad Anónima, es decir, la actual EMI Music Argentina. Y de esta manera continuaría con la actividad discográfica, dejando atrás la cinematográfica. Recordemos los filmes documentales que Max Glusman realizó entre los años 1910 y 1914. Fiesta del Árbol, 1912, fil educativo que los niños deben plantar un árbol cada año. El plato de sopa, donde escuelas y patronatos distribuyen alimentos a niños humildes. La Casa del Zorro, el noticiero Actualidad Argentina filmado en el Talar de Pacheco. Fiesta del Árbol, tradicional del Día del Árbol, fecha en que se planta un árbol en la ciudad y en ese año se hizo en Cabildo y Arias. Salida del Capitán Finisterre, imágenes de los puertos de Buenos Aires y Montevideo, así como de la travesía entre ambas capitales del histórico crucero. Fiesta del Árbol en el Pabellón Mendoza, para estimular a los jóvenes a plantar un árbol por año. Ejercicios físicos, imágenes de la Rambla y de torneos y competencias en la playa organizados por el Club de Mar del Plata. Reparto de ropa a niños pobres, película realizada en el Tigre en los meses de marzo y abril. Las familias en el hipódromo, muestra a las familias llegando al hipódromo luciendo sus mejores ventimestas de la época. Enlace Bosch-Grondona y Pereira-Iraola, 1917. Torneo de golf, la Copa Mianovich en el Club de Golf Mar del Plata, 1918. Mac Glusman fue hasta la fecha de su muerte un empresario insaciable, pionero cinematográfico y pionero fonográfico de nuestro país, que falleció en plena actividad a los 50 años en la ciudad de Buenos Aires, víctima de un imprevisto ataque cardíaco el 20 de octubre del año 1946. Y así recordamos a este pionero cinematográfico y discográfico de la Argentina, que se llamó Max Glucksmann.